Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición y gran sufrir. Por eso quisiera yo ahogarme en el licor, para olvidar la traición de una mujer. Mientras viva no dejaré de beber, hasta que encuentre ahí la dicha en el amor. ¡Uba, uba! Voy a escribir en mi diario que voy vagando por el mundo. ¡Ay, qué dolor tan profundo! Vivir triste y solitario. Cualquiera se muere. Oye, Morenito, tú eres mi hermano. El tigre del acordeón. Bajo, boca azul. Si yo he venido a es pa' sufrir, no puedo encontrar la dicha en la mujer. Si me besan y me entregan su querer, se me alejan para hacerme un infeliz. Vivo tomando porque el trago es pa' los machos, pues amor me puede causar la muerte. Y si el mar se convirtiera en agua ardiente, me ahogara para morirme borracho. Oye, Carlito, voy a escribir en mi diario que voy vagando por el mundo. Ay, qué dolor tan profundo, vivir triste y solitario. Sé que nadie me quiere, solo con mi sufrimiento, así cualquiera se muere.